triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos en otro sábado en este espacio radial de Historias Comunes y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchen desde distintos territorios, porque en este recorrido latinoamericano hemos ido dejando amigos a lo largo del camino, por suerte. Estamos en Radio Semilla, Radio de Comunicación Popular, en IMPA, Fábrica Metalúrgica de los Trabajadores y Espacio Cultural. Estamos en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y nos acompañan hoy, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación, y Osvaldo El Chango, quienes conformamos el equipo de este espacio de Historias Comunes. Esta semana, el 5 de noviembre, se cumplió aniversario de la muerte del Gringo Tosco. De los referentes de lucha en la Argentina a lo largo de la historia, el Gringo es uno de los que encabeza la lista. Quiero decir, antes de referirme a él, que todos somos el resultado de un proceso social determinado histórico y de nuestra interacción en ese proceso, lo que hace único e irrepetible ese proceso. Y esos procesos sociales para formar un dirigente como Tosco llevan décadas. Pero tienen una incidencia social tan fuerte que por eso nos matan selectivamente. Y tratan con eso de frenar las luchas, de evitar lo inevitable, porque pueden retrasar, demorar un proceso histórico, pero no lo pueden impedir. El Gringo Tosco, dirigente obrero, militante, combativo, de clara definición clasista y socialista, su aporte a la lucha por la liberación nacional y social realizado desde su frente gremial fueron de lo más importante y lúcidos. Su sentido de unidad desarrollado dialécticamente lo convirtió en un articulador de fuerzas sociales. Su relación con los estudiantes se convirtió en un frente único. Dialogaba con el peronismo combativo, como con la izquierda revolucionaria, sin perder de vista su rol en el movimiento de masas. Tosco era un organizador, era un articulador, era un compañero que unía para el frente de lucha. Mucho por aprender tenemos el Gringo Tosco. Muchas de las incertidumbres que atraviesan a los luchadores de hoy, el Gringo las había respondido. Por eso debemos releer nuestra historia y abrevar de ella. Para eso es la memoria histórica de nuestras luchas. Si no existiera esa memoria histórica de nuestras luchas, la historia se cortaría y las nuevas generaciones estarían condenadas a empezar de nuevo. Entonces, hagamos esos rescates de las experiencias de lucha de nuestro pueblo para darle continuidad a esa historia que tenemos, y el pueblo argentino tiene una gran historia de lucha. El Gringo decía, siempre es necesario encontrar las coincidencias para la acción y para la lucha en base a la unidad. Con ello, lograremos los triunfos que anhelamos, como lo enseña la historia del movimiento obrero. Lo traemos a presente para el momento de dispersión que transitamos y para aprender de él. Hasta la victoria siempre, Gringo Tosco. Hoy, en homenaje al Gringo y a tantos compañeros caídos en ese ideal, Reivindicaremos el socialismo como sistema, como concepción del mundo, como salto cualitativo de la humanidad, como horizonte necesario para los pueblos. Y lo hacemos como homenaje también a nuestra invitada de hoy, una compañera cubana que nació en socialismo, vivió en socialismo y abraza esa causa como su vida misma. Una realidad social que le legaron sus abuelos, sus padres que lucharon antes. Cuba es nuestra referencia latinoamericana cuando hablamos de socialismo y Cuba es hoy la referencia mundial y cada día nos da su ejemplo de por qué debemos ser socialistas. Nuestra generación del 60-70 plantó bandera con el socialismo como aspiración de las organizaciones revolucionarias y las tomaron de la generación migrante y obrera del 900, cuando esas marchas del 1 de mayo estaban teñidas de la bandera roja. Luchas que precedieron a la primera revolución triunfante del movimiento obrero ruso en octubre de 1917. Dando inicio a la primera experiencia socialista del mundo, que llevó a ese país agrario y campesino a ser la potencia mundial que es, pero que además fue la fuerza que derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, llegando al corazón mismo del fascismo de esa potencia industrial. 12 millones de soldados soviéticos cayeron en esa Segunda Guerra Mundial. Eso demuestra la magnitud del sacrificio que tuvo que hacer la sociedad socialista soviética para sobrevivir, porque el objetivo nazi en realidad era destruir el socialismo. Para relacionar un poco, 12 millones de soldados soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben cuántos alemanes murieron en la Segunda Guerra Mundial? 3.250.000 muertos. Después, solo Polonia llega a 600.000 soldados muertos. Estados Unidos tuvo 407.000 soldados muertos. Es bueno tener en cuenta esto cuando hablamos de socialismo y de mentiras históricas, porque nos han hecho creer, a través de las películas gringas, yanquis, que la guerra la ganó Estados Unidos. Gran mentira del capitalismo. Gran mentira. 12 millones de muertos puso la Unión Soviética para derrotar a los nazis. Esa es la realidad y la verdad histórica. Y la Unión Soviética fue potencia gracias a su sistema socialista, gracias a esa producción colectiva unificada y a que tener un proyecto común toda Rusia. No podemos perder de vista esto y quedarnos con este colonialismo en la cabeza de Estados Unidos. Hemos venido sosteniendo en este espacio de historias comunes algunas certezas que tenemos y que fuimos enumerando. Por ejemplo, sostuvimos con fundamento que el capitalismo como sistema lleva al abismo a la humanidad. Nadie puede dudar de eso, el que duda de eso es por ignorante. Que en esta etapa de su desarrollo depredador ya deja un 50% de la humanidad fuera del sistema. Fuera del sistema como mano de obra y fuera del sistema como mercado de consumo. Es decir, nosotros lo vemos hoy, esa masa de poblaciones migrantes que tiene que desarraigarse de su territorio en busca de sobrevivencia, como pasa en Centroamérica, como pasa al norte de África. Dijimos también que era necesario que los movimientos populares incorporaran en sus agendas de lucha el carácter antisistema, que deben tener las mismas, porque es necesario pensar en un proyecto emancipador de los pueblos. Entonces, hablamos de proyecto político, de correlación de fuerza, de la necesaria unidad de la diversidad en una identidad única de cambio social antisistema. Mencionamos también los actores interesados objetivamente en esta necesidad revolucionaria, porque dijimos, si pensamos en clave de igualdad social, el capitalismo no es el camino, sino es el problema. El capitalismo lleva apenas 240 años como sistema. Es un desarrollo corto para lo que es la historia de la humanidad y ya demostró su inviabilidad. Pasamos como desarrollo social del esclavismo al feudalismo y de ahí al capitalismo. ¿Y cuál es la esencia que no cambió en estos tres sistemas? La propiedad privada de los medios de producción y la explotación del hombre para la producción. El esclavo pasó a ser siervo y el siervo pasó a ser obrero. Y es esto lo que desnuda como contradicción fundamental del capitalismo la teoría de Marx y Engels. El carácter social de la producción y la forma privada de su apropiación, basada en la existencia de la propiedad privada de los medios de producción. Miremos esto en Argentina, para ser más concreto. El grupo que vino bajo la corona española y los comerciantes que se enriquecieron acá conformaron la clase dominante que se apoderó de la riqueza, o sea, la tierra. Se erigieron como apéndice de Inglaterra, construyeron un estado a imagen y semejanza de sus intereses, y desde esta construcción nos han mantenido dominados, subjugados, explotados, y nos tienen hoy con el 50% de la población bajo la pobreza. Bueno, ¿qué hace el socialismo entonces? Socializa esta apropiación de la riqueza que es producción colectiva. Elimina la propiedad privada y planifica la economía en función de la necesidad social. Ya nadie es más por tener más, nadie es menos por no tener. Revolucionamos las relaciones sociales, la de producción, la economía, la salud, la educación. Ya no hay más dueños, ni más esclavos asalariados, y según su necesidad. Eso es el socialismo. Ese es el horizonte posible y necesario si no queremos ir a la extinción. Cuando hablamos de socialismo, indefectiblemente nos remitimos al manifiesto comunista y a esos dos grandes descubrimientos que convirtieron en ciencia al socialismo: la concepción materialista de la historia y la teoría del plusvalor. Es necesario decir también que el devenir histórico del desarrollo capitalista ha demostrado con creces el desarrollo del pensamiento de Marx y Engels, que de las condiciones materiales, las económicas son las que deciden el desarrollo histórico de la sociedad, que las relaciones de producción condicionan todas las demás tipos de relaciones sociales y estructuran las relaciones jurídicas, políticas, culturales y hasta las religiosas. Algo de esto hablaremos con nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña en Historias Comunes Marilyn Peña Pérez, compañera de Santiago de Cuba, de Sierra Cristal, orgullosa de ser de la zona del segundo frente guerrillero de Fidel. Licenciada en Sociología en 1995, maestra en Desarrollo Comunitario en 1999, analista de opinión pública, cuadro profesional de Unión de Jóvenes Comunistas, 1997 al 2002. Fue urbanista en Oficina de Patrimonio del 2002 al 2016 y es miembro de la dirección colegiada del Centro Martin Luther King desde el 2017. Estuvo un año en la escuela de cuadro del Frente Martí de Liberación Nacional de El Salvador. Bienvenida a Historias Comunes, Marilín. radiosemilla.com.ar. Marilyn, bienvenida a Historias Comunes. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas. Muchísimas gracias por compartir tu andar por la vida con nosotros, y de la cual esperamos sacar aprendizajes, porque de eso se trata Historias Comunes, de aprender de las experiencias de los compañeros que nos comparten sus historias, su vida, su testimonio. Voy a empezar por que nos cuentes cuál es tu origen, cuál es tu composición familiar. Vos viste que una de las partes más formativas que tenemos nosotros desde que venimos al mundo es el núcleo familiar, porque se hace a través de los afectos. Entonces todos aquellos familiares más cercanos nos aportan a lo que vamos a hacer bastante. Entonces contanos, para que conozcamos eso, es en tu caso, Marilyn, es muy particular para nosotros porque es una historia de vida de una cubana nacida ya en proceso revolucionario cubano, nacida ya en un mundo socialista. Entonces, para nosotros es un ideal y para vos es una realidad. Entonces, vamos a transitar ese recorrido mirando cómo se vive en una patria socialista, en un lugar donde el pueblo pudo elegir su destino. Contanos, Marilyn. Bueno, primero que todo, un saludo enorme a todas las personas que puedan estar escuchando. Agradecerles a ustedes la oportunidad de compartir nuestra historia de vida, que para nada creemos que difiere de la realidad de muchas personas en Cuba, de muchas personas que tuvimos el privilegio de nacer en esta tierra, y que no es hasta hoy que somos conscientes, con una conciencia mucho mayor, mucho más clara, de lo que ha significado haber nacido en este país. Cuando uno es mucho más joven, no tiene como toda la claridad de lo que significa, y al paso de los años, yo tengo 47 años de haber vivido ese proceso, y la madurez también que uno logra, pues da también la certeza, ¿no?, de lo diferente que hubiera sido haber nacido por el origen de mi familia en otro país. Yo nací en el segundo frente, es la tierra, es el escenario donde a finales del año 57 se funda el segundo frente guerrillero para dar inicio a la última etapa de las luchas por la independencia de Cuba. Es decir, nazco en una tierra que fue asentamiento de un grupo guerrillero que es parte de la Sierra Cristal, que es una sierra más pequeña dentro de la Sierra Maestra, y eso es un lugar de campesinos. Mis abuelos por ambos lados son de origen campesino, y yo creo que eso también de nacer en el campo, claro, tiene diferencias en mi carácter, en mi manera de ver el mundo, que si hubiera nacido en una ciudad. Mis abuelos, siempre cuento que mis abuelos maternos fueron los más pequeños, es decir, eran los hijos más pequeños. Y los hermanos más grandes de ellos, triunfada la revolución en el 59, no sabían ni leer ni escribir. Ellos, por ser los más pequeños, familia numerosa, 9 hijos, 14 hijos, los mayores se dedicaban a apoyar a los padres en el trabajo del campo, pero los más pequeños pudieron estudiar. Entonces, mi abuela y mi abuelo maternos, que es en el núcleo donde yo nací, pudieron por lo menos llegar al triunfo de la revolución sabiendo leer y escribir. Y se dedicaban a un pequeño comercio por amistad de una familia que vivía cerca, Mi abuelo era muy ducho en las matemáticas, aún con tercer grado, y era dependiente de una tienda. ¿A qué edad los agarró a tus abuelos la revolución? Bueno, mi abuela tendría que sacar la cuenta, pero mi Más o abuela menos, parió adolescentes. con 16 años, mi mamá tenía 6 años al nacer, por tanto tenía 19 años mi abuela. Y mi abuelo tiene 7 años más de edad, tenía 23 años. Entonces mi mamá y mi tío nacen antes del triunfo, eran muy pequeños. Y el triunfo de la revolución también les garantiza otro destino a su formación. Pudieron estudiar, pudieron, a pesar de ser hijos de campesinos, de vivir en un lugar intrincado, estoy hablando de más de 1.000 kilómetros de la capital, ese pueblito, que era en aquel momento un batey, eran unas pocas casas sin ningún tipo de infraestructura, sin ninguna carretera, sin servicios de acueducto ni alcantarillado. Cuando yo nazco en 1973, ya eso es un municipio dentro de la región Oriente, y yo cuando nací ya había carretera, ya había la infraestructura básica, ya habían las escuelas. Nací en el hospital de ese lugarcito pequeñito, ahí había una unidad quirúrgica donde mi mamá me tuvo. Es decir, las oportunidades en las que yo nazco no tienen nada que ver con el momento en que nacieron mis abuelos ni mis padres. Y eso yo creo que marca toda una manera también de relacionarme, de vivir el momento de ir a la escuela, de sentirlo como un derecho, de militar. Siempre cuento, y eso es un aprendizaje de mi tiempo en el 2010 en la Florestan Fernández. Una vez celebramos el 8 de octubre, lo del aniversario es decir, el homenaje por el asesinato del Che, y yo ahí caía en cuenta que la primera militancia que tenemos los cubanos y las cubanas que nacimos en la revolución es integrarnos a la organización de pioneros José Martí. Es el espacio que está creado para que la niñez genere desde ese momento tan pequeñito, de 6 años a 14 años, las bases de lo que después es la participación de uno en la vida política del país. Y eso creo que no se da en otro lugar, sino es en una sociedad como la nuestra, que intenciona seres pensantes, seres conscientes, para un proyecto después que es de servicio a un proyecto de colectividad, de crear, de sentirnos sujetos colectivos, de sujetos de protagonismo en el desarrollo del país. Mi generación tiene esos valores de no competir, de trabajar en colectivo desde la niñez. Hay como un sedimento importante que las familias y las instituciones socializadoras, como las escuelas, garantizaban para que la gente fuera el hombre nuevo ese que el Che nos decía. Te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Nosotros acá trabajamos con la transmisión de la memoria histórica, ¿no? Y nos damos cuenta que las nuevas generaciones, a medida que se distancian de determinado hecho histórico, van siendo más lejanas a ese acontecimiento. Me imagino que en Cuba debe pasar lo mismo. Vos, perteneció a una generación que todavía ha sido una generación cercana y has recibido esa transmisión de la gente que participó en la revolución como algo bastante cercano y lo hiciste a través de tu familia también. ¿Cómo ves las generaciones de hoy que reciben esa transmisión y qué grado de identificación con ese hecho revolucionario tiene? Mira, en Cuba una cosa priorizada, muy priorizada, es el asunto de cuidar el trabajo con la memoria histórica. Y yo creo que lo logramos como nadie, pero no es perfecto tampoco. Hay un programa para la enseñanza de la historia en Cuba que empieza desde que tú entras al círculo infantil, que es anterior a la enseñanza primaria. Los niños llegan con un año. Las mujeres tenemos derecho a una licencia de maternidad al año de paridas. Podemos ingresar los niños en los círculos infantiles. Y desde ahí, las madres trabajadoras, las madres no trabajadoras, hay personas de educación que asisten a los niños que las madres no trabajan 3 días a la semana en un programa que se llama Educa a tu Hijo, que empieza por preparar a todos los niños por igual, los de madres trabajadoras y los de madres no trabajadoras, para la entrada a la primera enseñanza, que es la enseñanza primaria. Wow. Uh-huh. Desde esos mecanismos está garantizado que los niños con esas edades tan pequeñitas ya empiecen a conocer algunos elementos de la historia de su lugar, donde viven, y algunas cosas nacionales. Es impresionante que un niño de 2 años te recite una poesía dedicada al Che, y vea una foto del Che y sepa reconocer que es el Che, o que es Camilo, o que es Fidel, o que es Martí, o que es Mariana Grajales, una de nuestras luchadoras. Entonces, eso está estructuralmente transversalizado en todas las enseñanzas, incluida la universidad. Es decir, la historia de Cuba se dosifica la profundización, pero va desde los niños pequeñitos hasta que tú te gradúas en la universidad. Además de todo el trabajo de tratamiento a la memoria histórica que dan los medios de comunicación, que dan otras instituciones que tienen que socializar, digamos, esa recuperación para no perder la claridad de dónde venimos, por qué hemos llegado aquí, qué nos ha permitido estar aquí hoy, porque cantidad de gente cuando yo estoy fuera de Cuba me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Me decían mucha gente, ¿qué va a pasar cuando Fidel no esté? Cuando Fidel muera. Sí, me acuerdo. Yo decía, bueno, yo creo que tenemos, va a ser muy triste, va a ser un momento muy duro, como de hecho lo ha sido, pero tenemos muchos resortes que ha creado la revolución para que eso pueda ser superado y poder transitar en eso. Y yo creo que un elemento que garantiza eso es el trabajo con la memoria histórica, que ahora se hace mucho más complejo porque los códigos de transmisión de la historia, no me gusta hablar de la palabra transmisión, de la enseñanza de la historia, pasa porque con la manera, la revolución tecnológica que hemos tenido, la manera en que yo me apropiaba de esa historia en mi generación no es la misma que quizás hoy funcione para las generaciones presentes. Entonces ahí hay un gran reto para Cuba y para todos los países, para las organizaciones sociales, para los que queremos y los que pensamos en un proyecto emancipador. ¿Cómo generar procesos de reconocimiento, de apropiación de la historia, que no sean panfletarios, que no sean tradicionales en el sentido de que la historia no se puede transmitir, la historia hay que vivirla, hay que sentirla? Eso que yo te decía de ir a ese museo desde pequeñita, y me lo sé de memoria, pero me quedo con ganas siempre de ir, y cuando voy a mi pueblito siempre llego ahí, porque siempre hallo algo nuevo también, porque encuentro algo nuevo, porque me reencuentro con algo que no lo había visto tanto y ahora me doy cuenta que está ahí como más evidente, porque ahora la última vez que fui hay una sala 3D y te imaginas así, estás ahí metido y estás como participando de uno de los combates. Entonces es como tú recreas eso en los códigos también de comunicación actuales, y eso es un gran reto que tenemos, yo creo. Pero Cuba lo tiene garantizado, yo creo, en un gran por ciento. Es un debate constante. La Unión de Historiadores de Cuba tiene muchas publicaciones para recuperar el tema de la memoria histórica en Cuba, la historia contada también desde los cubanos, y no una historia que también heredamos, contada desde los colonizadores. Es decir, hay todo un trabajo. De todas maneras, no es perfecto. Yo creo siempre que eso lo acoto, porque no es que es perfecto, hay cuestiones que todavía creemos que pudieran tratarse de otra manera. Profesores que enseñan la historia reproductivamente, Y la historia no se puede enseñar reproductiva, no es aprendértela y repetirla. Eso no lo creo. Yo tengo dos hijas, terminaron preuniversitario, ahora están en la universidad. Y esa es una de sus, por ejemplo, preguntas. Mamá, si ya hasta me examiné para entrar a la universidad, porque un examen para entrar a la universidad es historia de Cuba. Y entonces, ¿tengo que seguir con la historia de Cuba? Digo, tienen que seguir con la historia de Cuba, porque siempre se puede aprender más, ¿eh? Investiga una cosa que no has investigado antes para que profundices más, porque además ahí hay una riqueza de documentos, de contenido, de miradas, que es fantástica. Y así debe ser la historia de todos los países, de todos los pueblos, porque mucho que nos ha costado llegar hasta aquí, así que hay mucho material para de donde uno beber y de al que uno anclarse para Claro. seguir. Lo que pasa es que acá la historia la escriben los que ganan, entonces realmente es otra historia. O sea, nosotros siempre peleamos, batallamos para que pueda haber un relato histórico que se transmite generalmente oralmente en el mismo pueblo, porque es la historia que hace el pueblo con su lucha y es la historia que se trata de borrar. Se impone la historia de los que ganan. Por eso es tan importante la historia. Cuando te borran la historia, ya quedas endeble. Claro. Ya quedas en falta, digamos, ¿sí? Yo te quería preguntar cómo incide en la cotidianidad el bloqueo. Porque, digamos, nosotros siempre hablamos del bloqueo y en el movimiento progresista y de izquierda de América Latina siempre solidario con el bloqueo de Cuba. Pero yo creo que la gente no tiene dimensión de lo que es el bloqueo cotidianamente en Cuba, cómo afecta, cómo incide, cómo influye, cómo deteriora ese bloqueo sistemático que ya tiene medio siglo. Bueno, ese es un tema permanente. Yo siempre también cuando hablo del bloqueo, me gusta decir que soy de la generación que nació ya con el bloqueo, condenada a vivir todas las consecuencias del bloqueo que afecta a Cuba hace más de 60 años. Eso ha tenido etapas, siempre con consecuencias visibles, evidentes. Uno a veces no repara hasta qué punto este país pudiera ser otro, con otro nivel de desarrollo y de bienestar, pero es muy, muy difícil. En la cotidianidad, por ejemplo, en este último año, que Estados Unidos ha anunciado casi semanalmente una medida concreta para terminar de asfixiar económicamente la economía cubana, sin importar que estamos en un momento crítico global, que es el tema de la pandemia, sin reparar que este es uno de los países que menos fallecidos ha tenido y que ha logrado tener un manejo muy estable del tema de la pandemia, y a pesar de todo eso, las medidas son muy fuertes. Yo te pudiera hacer así un relato de un día en una familia cubana, como para ilustrarte. Dale. Ajá. Te levantas por la mañana y si tienes que llegar al trabajo en un transporte, sabes que ese transporte está mediado porque no están todos los ómnibus públicos que el país debiera tener, porque Cuba no puede comprar, no produce ómnibus, y si hay empresas estadounidenses que tienen componentes o partes de un ómnibus, Cuba no le puede comprar ómnibus a esas empresas. Por tanto, cuando te vas a montar a la guagua, pueden pasar cinco guaguas y no te puedes montar porque van llenas, porque donde necesitas 100 guaguas, puedes tener 50, porque a los precios que lo tenemos que comprar entonces en otros países lejanos, nos sale mucho más caro que si lo compráramos a los mismos Estados Unidos, por ejemplo, en el tema del transporte. Eso es en la mañana para llegar al trabajo. Puedes llegar al trabajo y si trabajas en un centro de salud, tienes que brindarle un servicio al pueblo que necesita hacerse un análisis y falta un reactivo químico porque hay un componente o hay una parte de algo que si tiene por ciento de componente de alguna empresa farmacéutica de los Estados Unidos, no, o en América Latina, pero que tenga subsidiarias de esas que hay en todas partes, no te pueden vender el reactivo o lo tienes que comprar por un tercer país a un mayor precio, por tanto puedes comprar menos. Es así, es constante. Puedes llegar a un programa tan sensible como el cáncer, que Cuba es gratuita toda la salud y universal para todos. Sin embargo, hay tratamientos que hoy nuestros pacientes de cáncer pudieran usar, que son los más efectivos y que no lo podemos comprar porque son patentes norteamericanas. ¿Entiendes? Cuba, si vas al mercado y no hay la variedad de alimentos que necesitas comprar, pasa porque el país tiene una persecución hoy a los créditos para comprar alimentos fuera y nosotros no producimos todo lo que necesitamos. Entonces, el bloqueo está en la vida de todos los 11 millones de cubanos y un poco más, así como una espada todos los días, todos los días, todos los días. Porque aparte Estados Unidos bloquea las empresas de transporte para que no lleven mercaderías. Bloquea para que no llegue el combustible, bloquea para que no den créditos, bloquea para que no lleguen las medicinas. Entonces yo siempre digo, cuando bloqueas, no bloqueas a un gobierno, estás bloqueando la vida de más de 11 millones de personas. Es la reproducción de la vida cotidiana, lo mínimo que puede tener un ser humano para desarrollarse en una normalidad. Entonces, es una cuestión que no puede pasar por alto. Nosotros nos indignamos, vivimos con el tema del bloqueo. Eso a mí me enerva, porque es una cuestión que va más allá de una cuestión política, es una cuestión también humanitaria, es una cuestión de ética, es una cuestión de todo tipo. Ahora, la última medida del gobierno de los Estados Unidos es que a partir del 27 de noviembre no llegarán remesas a Cuba. Cuba tiene un gran flujo migratorio, por eso mismo, por también parte por la situación económica, la gente sale a trabajar y a muchas familias divididas, etcétera, y ahora las personas vivan en cualquier parte donde vivan, no van a poder mandar remesas por la Western Union, que es una empresa norteamericana. Entonces, eso impacta la familia, impacta también al Estado, porque el Estado mantiene un programa de alimentación a la población que aún en tiempo de pandemia no ha cesado. No ha cesado ese programa de ayuda. Es verdad que no es suficiente, pero ¿en qué país del mundo? Todo el mundo tiene garantizado una canasta de alimentos básica, con cuatro proteínas al menos en el mes, con una cantidad de arroz, de frijoles, de grasa, de café, de leche para los niños, de pan todos los días, un pan para cada persona, que puede parecer ridículo para algunas personas, pero tienen un pan a un centavo ahí en el lugar, es irlo a buscar, la leche de los niños, el yogur para los niños que son intolerantes a la leche, las proteínas. Y entonces, ¿en qué lugar del mundo? Nosotros somos cuatro personas en mi casa. Cuando yo hago para entender así el costo, me salen menos de $2. Todo eso que yo he mencionado para un mes. Entonces, ¿en qué país? Y cómo, es verdad que no es suficiente, que hay que buscar otras cosas, que el tema ese introduce también una cosa singular para Cuba, que es el cuando compras productos normados a precios subsidiados y cuando tienes que cambiar tu salario para entonces comprar en otras tiendas que son las llamadas CUC, y eso es verdad que complejiza nuestra economía. Pero en términos de justicia, de lo posible, yo creo que es un gran esfuerzo y es un gran ejemplo. Totalmente. Sí, yo creo que se hace cada vez más abismal la diferencia entre vivir en un país con una economía socialista como la de Cuba y vivir en un país capitalista, porque aparte se ha profundizado muchísimo con esta globalización y esta reconfiguración del capital se ha profundizado muchísimo la pobreza en todos lados, y con la pandemia la estamos padeciendo y la vamos a padecer aún más. Es decir, que el capitalismo se concentra cada vez más, se pone cada vez más descarnado en la implementación de su política, cada vez más represivo. Entonces la diferencia con Cuba se abisma, digamos, ¿no? Está tremendamente. Por eso yo hoy quería hablar un poco de qué significa ser socialista hoy en esta globalización capitalista, y porque Cuba siempre fue una referencia para América Latina, y ahora es muchísimo más ante la orfandad que hemos quedado a nivel internacional para proyectos políticos alternativos. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de lino en flor. Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Bordelino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Bordelino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Bordelino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. radiosemilla.com.ar. Sí, ¿qué estudiaste en la universidad? Ingresé en la universidad en pleno periodo especial. En el año 89, Fidel anuncia en julio que es posible que amanezcamos un día sin la Unión Soviética, y yo ingresé en la universidad en septiembre del año 89. Entonces, la universidad fueron tiempos muy duros. Siempre le cuento a mis estudiantes. Yo estudié en la universidad del 89 al 94. Fueron momentos trascendentes para Cuba porque fue el momento, así yo siento, de mayor resistencia. El proyecto estaba en peligro por la situación que tenía el país, no es la que tenemos hoy. Es decir, no había capacidad para resistir, digamos, que se te cayera el 70% de todo lo que tú importabas de alimentos, de momento dejó de entrar. No recibíamos combustible. Nuestras termoeléctricas, nuestro sistema energético no es el que tenemos hoy, que hay un cambio de matriz energética y hay mucha energía renovable, que con el sol que tiene esta isla la está obteniendo. Antes todo dependía de termoeléctricas, de sistemas y de cosas. En fin, que fue un momento muy difícil. Sí recuerdo la voluntad igual del gobierno. Yo era dirigente estudiantil de la FEU y de la Juventud, y recuerdo con mucha fuerza tuve 2 veces la posibilidad de estar con Fidel en encuentros con estudiantes, y esa capacidad de no cerrar la universidad, aún en el periodo momento del país, para mí era como algo que vaya. Era como, en ese momento a lo mejor no lo dimensionaba como hoy, pero era algo como muy grande. A veces los apagones en Cuba eran de 8 horas, más de 8 horas, y nosotros nos íbamos a la Plaza de la Revolución, el único lugar donde nunca apagaron las luces en Santiago, a estudiar, para estar a la altura de lo que el país estaba haciendo con nosotros. Entonces, a comer la comida, a veces no la que queríamos, pero era la que la universidad podía dar. La beca no se cerró, el alimento ahí estaba, para que los jóvenes, fueran de donde fueran, del oriente del país, pudiéramos llegar a ese lugar y tener un lugar donde dormir dignamente, los profesores ahí en el aula, las clases con la mayor calidad posible. Y yo creo que eso también hoy nos da como mucha fuerza a la generación de nosotros para transmitirle a las que están hoy que tienen otras condiciones mucho mejor y que a veces exigen más de lo que están dando realmente. Entonces, esas son también lecciones que yo le cuento a mis hijas, le cuento a mis alumnos y comparto, porque fueron momentos así como muy, muy bonitos, muy importantes. En Cuba se han hecho 7 congresos del Partido Comunista, y el único que se ha hecho fuera fue en el año 92 en Santiago de Cuba. Y yo era dirigente estudiantil, yo pude estar en la última sesión del Congreso del Partido sin ser todavía militante del partido, porque a ese momento histórico invitaron un grupo de 50 estudiantes para dialogar al nivel de toda la sociedad cubana en ese momento. Entonces son cosas que marcan la vida de esa generación, que no soy yo, sino yo representando a muchas personas que tuvieron la oportunidad de pasar por la universidad en ese momento, ¿no? Y que yo creo que fue un momento súper importante para el país, para los que tuvimos esa dicha de esos tiempos que fueron duros, que fueron muy duros, pero que al final las lecciones y los aprendizajes fueron mayores que lo que uno puede recordar como algo con dolor, son más las cosas que nos emocionan de bueno que lo que Totalmente. uno recuerda. No, realmente admirable el pueblo cubano. Yo te digo que cualquier otro país, vamos a hacer una excepción con Vietnam, pero creo que cualquier otro país en una crisis como la que pasaron en Cuba, si hubiera abandonado el proceso revolucionario, se hubiera vuelto al capitalismo. Y Cuba soportó todo, por 60 años lleva soportando el acoso. Y soportando el acoso no por la importancia económica de la isla, sino por el valor ideológico de la isla, digamos, por lo que representa como alternativa de desarrollo humano. Digamos, eso es lo que le molesta al gran capital, son los valores de Cuba. Y lo admirable es que ese pueblo haya podido resistir tanto acoso, tanta violencia de distinto tipo. A mí eso Me llena de admiración por Cuba, te digo. Y pasaron, yo me acuerdo, yo la primera vez que fui a Cuba fue en el año 91. Y me acuerdo lo que era ese desabastecimiento que había porque se habían cortado los víveres de la Unión Soviética. No. Y vos imagínate, cayó la Unión Soviética, potencia. Y Cuba sigue siendo un faro. No, yo a veces me pongo con mis hijas, porque a veces las generaciones también tienen sus códigos y sus cosas. Mis abuelas, qué sé yo, en ese tiempo cosían los zapatos con las llantas de los carros, las suelas. Los zapatos se rompían la suela y ellas eran capaces de inventar para con lo de arriba de los zapatos volver a poner suelas para seguir. Entonces es inimaginable hoy que un joven use un zapato de eso para ir a la universidad. Y nosotras andábamos con aquello con tremendo orgullo, estábamos como en la moda, vaya, dentro de la crisis. En mi grupo habían personas de varias partes de Cuba que tienen así como sus propias tradiciones. Baracoa, que es la parte más oriental del país, la primera ciudad por la que llega, la primera villa, decimos, la primera villa fundada por Diego Velázquez, ellos cocinan mucho con la leche de coco, con la manteca de coco. Entonces, esa muchacha llevaba manteca de coco. Yo llevaba frijoles, el otro llevaba para mejorar la comida de la universidad porque era muy dura, era muy fuerte. El problema del abastecimiento era en el país, pero no se cerraba la universidad. Te daban un plato de comida caliente, lo que no nos gustaba a veces, contenido. Entonces nosotros inventábamos y eso era la creatividad también del cubano para aprender a comer una pila de cosas que no comíamos. Un picadillo de soya que empezó a aparecer en los mercados cubanos, que eso es un invento de nosotros, para resistir la crisis, pero uno mira para atrás y realmente la capacidad de reinvención, de buscar esa solución para no quedarte, eso es algo que eso no lo puede quitar nadie. No, Eso. eso todavía lo tienen. Yo he visto hacer maravillas con los autos cubanos de la década del 50, 40, 30. Han hecho maravillas con esos autos, impresionantes, cómo se las rebuscan. Sí, ahora bueno, tenés que tener esa creatividad, tenés que tener esa conciencia también, ese convencimiento, para poder sostener esta ofensiva del capital sobre Cuba que no para nunca. Marilyn, vos has tenido oportunidad de estar en países capitalistas, en este caso Centroamérica, has estado en El Salvador, y entonces eso te ha dado una mirada, te ha podido dar un contraste de cómo es la sociedad capitalista, cómo se vive en la pobreza cuando se vive en la pobreza en la sociedad capitalista, cómo es la falta de derechos. Y yo quisiera que vos pudieras por ahí mostrarnos qué sentiste vos en esos contrastes, digamos. ¿Cuáles fueron las cosas que te impresionaron cuando fuiste a hacerte esa primera mirada de lo que era el Salvador? Más allá por ahí del entusiasmo de los procesos que se estaban viviendo cuando vos fuiste, no sé en qué época fuiste, pero digo, me imagino que habrás notado esos contrastes con las sociedades. Yo lo que quiero Mira. ver es. Porque para mí es muy fuerte la diferencia, es muy fuerte el contraste, pero es necesario remarcarlo, ponerlo en evidencia, digamos, porque es una construcción de una sociedad de un modo a una construcción de una sociedad de otro modo. Contame. Mira, yo te voy a confesar algo y es que yo cuando atravieso en la última parte del momento del aeropuerto de aquí de Cuba para viajar a otro país. Es como que algo se resetea en mí y yo no vuelvo a ser la misma hasta que no vuelvo a pasar eso de vuelta. Eso es genético. Eso es genético. Y yo siento que a pesar de todo lo que puedan decir, de todo lo y las imperfecciones que tenga Cuba, yo soy una orgullosamente cubana y creo que no hay ningún lugar en el mundo mejor que este donde yo vivo. Puede sonar chauvinista, puede sonar nacionalista, no sé, pero eso es una cuestión personal que realmente a mí me emociona mucho. Sentir eso, ¿no? Que es este mi lugar, que este es el lugar donde yo me siento realmente más feliz. Llegar a Centroamérica, yo tuve durante mis estudios de la universidad, el primer país al que salí increíblemente fue a los Estados Unidos, con 17 años. No tenía la madurez política ni la capacidad crítica que tengo hoy, es cierto. Cuba tenía una mirada en el año 94, producto de toda la misma estrategia para sacar al país de la crisis del periodo especial, y iba a ser su primera conferencia a la nación y la emigración. Y Fidel, la Unión de Jóvenes Comunistas, organizó una delegación de estudiantes cubanos, de 10 estudiantes cubanos, que fuéramos a dialogar con la emigración más joven en los Estados Unidos, para desde adentro ver cómo podíamos empezar a trabajar con los emigrados, porque necesitábamos en ese momento un relacionamiento distinto. Y era con los jóvenes, que eran la gente que se suponía que tenía la mente más en capacidad, menos odio ese visceral por haber sido las familias que se habían ido al triunfo de la revolución, porque muchas fueron nacionalizadas, etcétera, etcétera. Y con 17 años yo de pronto me vi en esta tarea, que para mí también fue un aprendizaje enorme en muchas universidades de los Estados Unidos. No vuelvo a salir de Cuba hasta el año 2010, que estuve en Brasil. Cuba ve toda la vida, desde que yo nací, se pone en la televisión cubana una novela brasileña. Y todo el mundo pregunta que por qué vemos novela brasileña. Todavía yo no lo puedo responder. Y yo sí encontraba, sí, porque son de Globo. Pero yo encontraba el contraste del Brasil de la telenovela y el Brasil que yo me encontré en Brasil, El porque Brasil fui con el real. movimiento Sin Tierra. Entonces, para mí eso fue, yo creo que de ahí he tenido varias oportunidades de estar en América Latina, pero como dices, el periodo más largo que he pasado fuera de Cuba y que fue todo un reto personal para mí, para mi familia, porque nunca había estado tanto tiempo, pasé 16 meses en El Salvador y hoy lo quiero como mi segunda patria. Fue un país que me marcó para siempre, que me hizo crecer política, militantemente, como persona y como todo. Tengo muchos amigos y amigas ahí entrañables. Y yo creo que eso me permitió tener una capacidad todavía más crítica, porque ya sí tenía otra madurez para mirar América Latina. Lo primero es que nosotros sentimos que todavía, aun cuando en Cuba se trabajan muchos temas de América Latina, todavía uno siente que es insuficiente. Desde el centro, por ejemplo, desde mi función aquí en el Centro Martin Luther King, quisiéramos hacer mucho más, y que los cubanos y las cubanas tuvieran América Latina como más en el cotidiano. Todavía yo siento que esa insularidad a veces nos aplasta un poco y es algo que es un desafío también para la formación de la nueva generación. Entonces, muchas veces América Latina o se ve como el contraste de la realidad nuestra o se ve desde una historia que no es a veces la más reciente, pero que las nuevas generaciones deberíamos tener un relacionamiento mayor con América Latina. Y esa mirada pasa por una cuestión de capacidad crítica, no solo de comparar lo que tú tienes aquí y lo que encuentras en América Latina, sino también de aprender. Nosotros creemos que en América Latina hoy están sucediendo cosas que también tenemos que aprender. Cuba está en un momento también que tiene que aprender de experiencias de lo que está sucediendo en América Latina. Yo estuve en El Salvador en la Escuela de Cuadros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ahí fue un año muy intenso de trabajo. Estaba el gobierno de Sánchez Cerén, que eso también era otro momento, no es el momento actual de El Salvador. Vimos, asistimos a ese momento es decir, celebrar el primer año de gobierno, de ver todo el plan de gobierno que se había hecho por ese primer año, de instrumentar y de ayudar a armar el primer congreso del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, después de 35 años de fundado ese partido, y celebraron su primer congreso. A nosotros nos dieron la tarea de ayudar a la formación de formadores para las escuelas municipales y departamentales del Frente. ¿Qué pasa? Que antes había en otras personas de aquí del Centro Martin Luther King y de otras instituciones de Cuba que habían trabajado procesos de formación en pensamiento crítico, en educación popular y en este tipo de cosas. Hoy el Frente, no sé si hay otro, pero para lo que yo conozco, es el único partido que tiene declarado que la concepción político y pedagógica de la educación popular es su apuesta para la formación política dentro del partido, como un instrumento, como una concepción de entonces pedagógica. Entonces fuimos allí a formar las bases para que eso pudiera instrumentarse después de aprobado en el Congreso. Y entonces fue un año así como yo siempre cuento, ellos le llaman encerronas a sus procesos de formación, porque la gente está durante la semana trabajando en sus lugares y el viernes a la tarde se encierra en un lugar a estudiar, a formarse hasta el domingo en la noche. Y entonces yo pasé así todos los fines de semana de 2015 y parte de 2016 encerrada, pero en una encerrona que han sido las encerronas más felices porque realmente conocer una juventud con mucho compromiso, que hoy están ocupando tareas importantes, cargos importantes en la comisión política, en las secretarías de los departamentos, y desde esa trinchera, que es el partido y que podemos creer si sí o si no, si más bien o más mal, están apostando por una transformación en El Salvador. Y eso es producto también, cuando yo los veo, yo me siento muy feliz y hasta un poquito orgullosa de haber contribuido en alguna medida al crecimiento de esas personas como militantes de El Salvador y del mundo y como personas comprometidas con cambiar la realidad de allí del Salvador. Fue un tiempo maravilloso de aprender también muchísimo, de tomar contacto con la historia de América, porque entonces tuve tiempos que nunca tengo, tiempos muchos, porque me meto en muchas cosas para estudiar más de la historia de América, para profundizar en algunos pensadores, en algunas. Y fue así un tiempo muy de mucha intensidad de trabajo. Yo creo que nunca en la vida trabajé más que ese año y medio, casi, pero también de estar en marchas con ellos, de hacer muchas cosas, de aprovechar el tiempo mucho para aprender y para aprendiendo, enseñando también. ¿Este qué año fue? ¿2006, 2007? ¿Qué año fue esto? ¿Qué fue? 2015 a 2016, 2015 completo y los primeros 4 meses de 2016. Sí, un temita El Salvador. Porque va, tenemos que hacer un gran aprendizaje nosotros en nuestra historia. Yo sobre esto te quiero preguntar la educación popular, la formación. ¿Qué rol le ves para América Latina? No ya para Cuba, para América Latina. Te digo esto porque mi lectura es que hemos quedado distanciados, ya Fidel lo dijo hace muchos años, se han profundizado las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas han quedado atrasadas, entonces hay una distancia entre los niveles de pobreza, marginalidad y qué sé yo, y los niveles de conciencia. Entonces, y además, este discurso único que se instaló en la década del 90 permeó a la sociedad y nosotros de tener horizontes más claros la década de 60 y 70, pasamos a tener horizontes totalmente difusos. Entonces, es necesario que los movimientos sociales en América Latina, los movimientos populares en realidad, a mí los movimientos populares me dan más la sensación de voluntad de cambio que los movimientos sociales, tiene necesidad de hacer procesos de formación para poder encontrar respuesta a estas búsquedas, digamos. ¿Vos cómo ves, por la mención esta que hiciste en El Salvador, de que se instaló ahí la educación popular como un eje de formación política? ¿Cómo ves esos procesos en América Latina? ¿Cómo ves esa necesidad? Bueno, yo creo que no solo para América Latina, también para Cuba hoy nosotros estamos sintiendo que podemos hacer una contribución mayor. En el caso de América Latina, yo creo que un elemento fundamental para evaluar el papel de la educación popular es que yo la veo como la alternativa de la educación. ¿Alternativa en qué sentido? Los estados y los gobiernos, a través de la educación, también construyen hegemonía. Por tanto, la educación que se hace en esos países no es una educación liberadora, no es una educación para la libertad ni para la emancipación, es una educación para manipularte, para mantenerte obedeciendo, para mantenerte oprimido, oprimida. Entonces, la educación popular para América Latina, yo creo que es la alternativa de la educación que quisiéramos que tuviera, porque si queremos promover sujetos pensantes, sujetos proactivos, sujetos involucrados, protagonistas de los cambios sociales, con la educación que se da hoy por los gobiernos y por los estados, la que está, no es posible. En El Salvador, por ejemplo, en ese tiempo, estaba una brigada pequeña de profesores cubanos implementando el método Yo Sí Puedo. Pero el método Yo Sí Puedo, desde las oraciones que se usan para que la persona aprenda a leer y escribir, tiene otra manera de concebir la historia del Salvador. Tiene otra manera de concebir ese sujeto dentro del proceso. Porque parte de esa formación es para que ese sujeto aprenda a pensar y aprenda a ser crítico con la realidad. Entonces, ahí hay resortes que no nos garantizan que si no vamos a cambiar currículas educacionales en los países, vamos a poder tener procesos realmente de construcción de hegemonía, de correlación de fuerza, de pensamiento crítico. Y eso es una realidad. La educación popular, a nosotros no nos gusta decir que es una receta, ni que es la única alternativa, ni que es la mejor alternativa, pero sí creemos que nos brinda las posibilidades reales de generar procesos de formación donde las personas se asuman desde otras lógicas y viviendo esas otras lógicas de desconstrucción de todas esas cosas culturales que traemos y que aún, yo lo digo, aún en Cuba, a 60 años de revolución, hay un montón de cosas que reproducen la cultura capitalista. No está derrotado el patriarcado, no está derrotado algunos elementos del capitalismo en nuestra manera de actuar práctica cotidiana, en la manera en que educamos a los hijos, en la manera en que nos relacionamos los profesores y los estudiantes, en la manera en cómo el médico atiende al enfermo, hay todavía poderes ahí que pueden ser cuestionados. Entonces, eso fue muy importante en el caso de El Salvador en ese momento, cómo mirar esa educación desde otras lógicas que la escuela hoy no lo estaba garantizando, la universidad no lo estaba garantizando. Y yo creo que en ese sentido la educación popular es una alternativa muy importante para pensarnos sociedades distintas. Puede ser que enmarquemos esto también en otras pedagogías críticas, no tiene que ser solo la educación popular, pero creo que sí. Y para Cuba hoy también, es una apuesta enorme, como a pesar de lo que ya hemos logrado en el sistema educacional, que no es poco, que es mucho y muy bueno, cómo podemos introducir contenidos, maneras, formas de hacer desde otras lógicas que dinamicen, mejoren, consoliden esa formación del ser humano que queremos para que responda al proyecto socialista y no lo contrario. Yo creo que sigue siendo un desafío también para nosotros. Mirá vos, ahí me contestaste otro interrogante que yo tenía, que uno tiene la idea de la educación popular transformadora, porque justamente parte de que sea una alternativa a la educación adaptadora al sistema, digamos, ¿no? Entonces necesariamente tiene que ser transformadora, transformadora en lo individual, en lo colectivo, en lo social. Entonces, pensando en Cuba, digo, ¿cuál es la transformación en Cuba que puede hacer la educación popular? Parte de eso me lo acabas de contestar con esto de el patriarcado es muy claro, digamos. Los cubanos son machistas, digamos, por ejemplo. Mucho. Y eso es un resabio de ese patriarcado, herencia, digamos, del sistema. Entonces, digo, hay muchos aspectos en que sí se puede mejorar, sí se puede cambiar, sí se puede profundizar. Porque pensar así la educación popular, decimos, ¿qué necesidad de educación popular en Cuba? Pero sí. Sí. Nuevos modos de hacer pedagogía, nuevos modos de completar un conocimiento y a través de nuevas prácticas sociales. Entonces, tenemos, es una alternativa, la educación popular es una alternativa necesaria para los movimientos sociales. Contame, vamos a hacer un pequeño corte, porque ya estamos en la media hora, y vamos a volver para que me cuentes justamente un poquito del Centro Martin Luther King, que nos cuentes qué hace, qué rol y qué desarrollo está teniendo. Llega el enanito, hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el rey parador de sueños, el reparador de sueños. radiosemilla.com.ar. Pero quiero que me cuentes algo del Centro Martin Luther King. ¿Qué es el centro? ¿Qué hacen? ¿Qué desarrollan? ¿Cómo trabajan? Bueno, el centro tiene ya 33 años de fundado. Y siempre me gusta contar el centro diciendo un poquito el contexto en que surge. Al inicio de la Revolución Cubana, sabemos que hubo un momento complejo de relacionamiento entre las iglesias y el Estado. Ahí Fidel lo tenía muy claro, pero no todos los dirigentes principales tenían claridad del papel de la iglesia en el momento de la revolución, y entonces hubo muchas tensiones, también agravado porque varias iglesias tomaron posiciones muy, muy fuertes contra la revolución e incluso auspiciaron hechos tan, tan dolorosos y tan criminales como hacer una campaña para sacar a los niños de Cuba. 14.000 niños fueron sacados de Cuba por la Operación Peter Pan, y eso la iglesia estuvo involucrada. Sí. Entonces, no es contar el relacionamiento de la iglesia y del Estado como que el Estado no entendió el papel de la iglesia. Hubo cuestiones que la iglesia hizo o maneras de enfrentar al proceso que hicieron también que ahí se abriera una gran brecha. Hay un pastor que es el actual, es decir, el director fundador del Centro Martin Luther King, que es el reverendo Raúl Suárez, Raúl Suárez Gómez, que mantiene una posición clara de diálogo, de intentar diálogos con el gobierno y con el Estado sobre cuestiones que le preocupaban del proceso en marcha de la revolución, y que también mantuvo sistemáticamente un trabajo de transformación del papel de la iglesia fuera del tema. La iglesia donde estamos, el centro hoy, es una iglesia que está ubicada en el primer barrio obrero de La Habana, que es el barrio de Pogolot. Es un barrio obrero, puramente obrero de pueblo. Y la iglesia salió del templo para iniciar un proceso de transformación en ese barrio, que no tenía las calles pavimentadas, que no tenía el alumbrado público, etcétera, y se fue involucrando en un proceso de educación también con niños, con mujeres, de dar atención a ancianos, etc. Y en el año 87, después de varios diálogos entre algunos pastores protestantes y el gobierno y el Estado, pues se crean las condiciones para que el centro surja, porque la iglesia ya no podía, se había desbordado de actividades, de acciones, que no podían seguir siendo solo parte de la iglesia, y ahí se decide que esta, que es una iglesia bautista, Martin Luther King había sido asesinado, habían como consonancias, toda la diferencia que ha habido siempre por el bloqueo con el tema de los Estados Unidos, pues cómo llamarle a ese centro. Y por esos elementos, digamos, comunes, de que esta es una iglesia bautista, Martin Luther King era bautista, era negro, esto es un barrio negro, se funda el centro con el nombre de Martin Luther King. Entonces, en aquel momento, el centro apostó por un relacionamiento con iglesias y el pueblo de los Estados Unidos, con la intención de colocar el tema Cuba en esos sectores, también para ayudar a que hubiera una comprensión de Cuba en ese escenario, y en formar personas en programas socioteológicos, es decir, personas para las iglesias pensadas desde estas lógicas de una iglesia que participa de un proceso de construcción y de transformación social, que no es la iglesia en sí misma, sino es una iglesia para la sociedad, para participar en eso también, y en fomentar la formación en educación popular en Cuba, para sus instituciones, etc. Eso ha tenido tránsitos. Yo en el año 2004 trabajaba en una oficina de patrimonio, era urbanista, sociólogo urbanista, y llegué a un curso de educación popular porque me pareció interesante el término y yo quería aprender. Yo había estudiado ya un máster en trabajo comunitario, me había graduado de sociología, sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo para lograr que mi ciudad tuviera una gestión participativa. Que lo que se hiciera en la ciudad no fuera una cuestión de los arquitectos, con los que me pagaba todo el tiempo, de los ingenieros, sino de las personas. Entonces yo llego un día a un curso de educación popular y bueno, yo siento que ese fue un giro en mi vida también muy importante, porque me descolocó muchas cosas de mi vida personal, de mi vida familiar, aún con todas las cosas preciosas de haber vivido con mi familia. Pero por ejemplo, mis padres en ese pueblito donde yo nací, nunca hubo, todavía hoy no hay una iglesia en el pueblo. Entonces el tema de la iglesia era ese tema para allá, esas personas no tenían nada que ver conmigo, no, era como algo hasta con un poco de miedo. Y empezar a vincularme a procesos de educación popular donde participaban personas con formación religiosa o con prácticas religiosas, como que me abrió también otro campo de otros relacionamientos, otros entendidos, otras miradas, y amplió el horizonte de mi pensamiento. Y entonces, nada, así transité, fui muchos años colaboradora del centro en Santiago para fomentar procesos de educación popular, y bueno, inicié varios procesos que hoy soy resultado también de esos procesos en los que he participado, porque la misma experiencia de la Florestan Fernández, después del Salvador, son procesos que el centro ha influido en mi formación militante, como persona, etcétera. Y el centro se dedica a procesos de formación hoy, a procesos de comunicación popular, a procesos de acompañamiento a experiencia, porque personas como yo que egresamos de esos procesos en el año 2010 y en el año 2013, formamos la red de educadoras y educadores populares de Cuba y la red ecuménica Fe por Cuba. Las personas que provienen de iglesias pueden encontrar un movimiento organizado que es la red ecuménica, y los que nos formamos en educación popular, ahí hay un actor que es la red de educadores populares. Y desde ahí, testimoniar todo lo que el centro hace en los territorios donde vivimos y donde trabajamos. Y entonces el centro hoy tiene, hoy digamos, esa compleja misión, porque va siendo cada vez más grande. Cuba tiene 169 municipios, nosotros hoy estamos en 50 municipios de Cuba, con las dos redes, entonces no es un movimiento menor, es un movimiento que va tomando fuerza en Cuba, que es un actor de la sociedad civil, somos un centro autofinanciado, nosotros no gestionamos los ingresos o por programas internos que de sostenibilidad o por algunas cosas con la cooperación, con agencias de cooperación, pero nunca poniendo en riesgo lo que creemos ni los principios por los que trabajamos. Eso no está negociado. El que quiera ayudar para hacer lo que nosotros queremos en Cuba, no es que estamos sometidos a que nos den un dinero para hacer algo que quiera otro. Tenemos claro los objetivos, lo que queremos, y en ese sentido trabajamos. Tenemos una pequeña editorial, una pequeña productora, un alojamiento que también sirve para que la gente de toda Cuba pueda llegar y pueda estar aquí con nosotros. Es nuestra casa, como decimos, nuestra segunda casa, a veces la primera porque pasamos más horas aquí. Y yo, aunque soy santiaguera, en el 2016, después que regresé a El Salvador, pues me pidieron venir a cumplir una tarea para coordinar dentro de la coordinación colegiada, que es nuestro órgano de dirección máximo. Somos 4 personas: Joel, que es una persona muy conocida en América Latina, Joel Suárez, 2 pastoras, Iset y Kirenia, también de esa generación de personas que viene caminando con el centro muchos años, y yo que soy como lo más nueva, pero que ya desde el 2004 tengo alguna caminata, y llevamos el centro ahí los 4 a todas las manos hace 4 años. Tenemos, el centro es una asociación inscrita en Cuba, jurídicamente es una asociación que tiene ese cuerpo organizado en los territorios que son las redes. Entonces, un pequeño equipo aquí en el centro de teólogos, de educadores populares y comunicadores fundamentalmente. Y articulan, no es solo que trabajan en Cuba, sino que articulan con otros países. Exacto, sí. Sí, un principio desde la fundación del centro es el tema del trabajo de solidaridad concreta, porque es también como la manera no solo de conectarnos con América Latina, sino también de beber de esa esencia de la Revolución Cubana, que es el tema de la solidaridad expresada en cuestiones concretas, medioambientales, luchas contra las represas, luchas contra las hidroeléctricas, contra la privatización de esos recursos naturales, de esos bienes naturales. Entonces hoy el centro está formando parte, digamos, de procesos de formación de, con el mar en general y específicamente con el movimiento de afectados por barraging, que es de Brasil, que es el mar latinoamericano, es como el brazo internacional de ese, de lo que es el MAP. Estuvimos en El Salvador muchos años. Ahora, bueno, después de las elecciones, del nuevo gobierno y todo eso, hemos estado más a distancia, pero tenemos la intención de que cuando El Salvador tenga las condiciones de estar ahí acompañándole. Y así, siempre cada año, como actualizamos también dónde pudiéramos colocar las mayores contribuciones, dónde creemos, porque no tenemos una cantidad de compañeros tampoco, es decir, y en Cuba hay hoy mucho trabajo que hacer. Pero sí, es nuestra intención en lo posible, con Frenadeso en Panamá, hemos tenido también procesos de formación, bueno, ya contaba lo del Frente. En Honduras tuvimos mucho tiempo también acompañando a COPIN, y así, hay muchas organizaciones en América Latina con las que hemos estado trabajando por temporada, pequeños tiempos para estar allí y desde aquí entonces dar acompañamiento, seguir, ayudar en el tema sobre todo formativo, comunicativo. Claro, ahí esto de la comunicación, vamos a ver si podemos articular algo. Nosotros tenemos un proyecto de hacer una comunicación popular. Ajá. Que lo empezamos a desarrollar hace 6-7 meses y la idea es instalar en Latinoamérica una red de comunicación popular, y ahora estamos haciendo charlas con compañeros que hacen comunicación popular en los distintos países. Por ejemplo, inauguramos una con Chile, por la conflictividad de Chile. Uh-huh. Que lo pasamos a la charla, la hacemos en Zoom y la pasamos por Facebook. Uh-huh. Y los que hablan, los que cuentan, los que dan su mirada son comunicadores populares, de radio, de prensa o de video. Y ahora nos vamos a Bolivia, vamos a hacer este mes de noviembre en Bolivia, y después el mes siguiente, en diciembre, lo vamos a hacer en Colombia. Entonces, de esa manera, la idea es instalar este canal al toque que tenemos de noticias y articular con los que hacen comunicación popular en los distintos territorios. Así que vamos a ver si podemos comunicar. Sí. Articular. En algún momento podemos ponerte en articulación con nuestros comunicadores y ahí pueden... Nuestros comunicadores hoy están siendo parte de varias plataformas alternativas de comunicación popular en Latinoamérica. Jubileo Sur, que no sé si lo conoces. Jubileo Sur, los compas de Jubileo Sur. No. Ah, Jubileo Sur es como una plataforma de comunicadores populares que hay en Latinoamérica y el centro hoy está ahí con ellos también. Radio Temblor, que se produce creo que en Panamá, sí. También está articulando y ahí las personas que atienden comunicación te pudieran dar como otros nortes y igual te podemos poner en comunicación con la persona que atiende el programa y ahí porque eso es tan necesario como la educación popular. Como ¿Cómo no? Marilyn, mira, dos cosas quiero preguntarte ahora y en la segunda nos vamos a detener. Pero a mí una de las cosas que me impactó yendo a Cuba fue el tema de la seguridad. Cuba es el país más seguro del mundo. Pero sin duda, sí, Cuba es el país más seguro del mundo. Cuando lo que está pasando en el resto del mundo es que la violencia cotidiana se exacerba por el mismo desarrollo del proceso capitalista. Hacerse la explotación cada vez más descarnada, los hechos de violencia, aparte del narcotráfico. O sea que hay muchos elementos que hacen la violencia cotidiana en los países capitalistas como una expresión de ese sistema. Entonces, lo que quería preguntarte ¿es un resultado de la revolución la seguridad en Cuba? Yo pienso que totalmente. Yo me adelanté haciéndote la anécdota de cuando salgo de una parte del aeropuerto ya hasta que regreso. Y tiene que ver con ese sentimiento de haber nacido aquí, de vivir, pero también tiene que ver con la seguridad. Yo no siento que estoy segura en ningún lugar, en ningún lugar. Y entonces mucho más con eso de que uno siente que tiene mucha gente que admira Cuba en todos los países, pero también siente que hay gente que no nos quiere. Entonces, como uno nunca sabe dónde vas a estar y dónde van a estar los que te quieren y los que te odian, pues eso te da una sensación así de algo bien raro, que tú no sientes aquí. Aquí tú, bueno, has estado y puedes caminar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana por la calle y siempre digo, hay hechos, suceden hechos, porque hay delincuentes igual, pero la magnitud de la delincuencia ni de nada es igual que en ningún lugar del mundo. Entonces, yo creo que eso es un fruto de la revolución. Yo creo que tiene que ver con la formación de valores de los seres humanos, de poner el ser humano en el centro del proyecto y de vernos como personas, como iguales, como que no hay motivos para agredir, aun cuando haya agresiones, cuando haya violaciones, porque las hay, pero... Cuando tú tienes una formación desde pequeño que está basado también en los afectos, que está basado en sí, yo siempre digo, ¿qué necesidad tengo de ir a un lugar y encontrar 14 tipos de yogur? Yo voy aquí, hay 2 o 3, y de los 2 o 3, o a veces 2 o 1, elijo. Y entonces la gente se crea y vive con otra lógica, ¿entiende? Con otra lógica. Siempre habrá gente que quiera tener lo último de los zapatos Adidas, porque los hay en todas las sociedades, pero la gente está en otra dinámica, no está en esa dinámica. Entonces la gente, si tienes garantizado un trabajo, todo el que se gradúa de la universidad o de técnico medio, los estudiantes cuando salen del técnico medio, te dan una garantía de empleo, que tú puedes vivir una vida dignamente, porque te garantizan tienes la educación, tienes la salud, tienes un empleo, puedes formar una familia. Ya el tema de vivienda es otra historia, porque el tema de vivienda, aun cuando la revolución ha hecho mucho, no se ha resuelto del todo. Entonces, en una casa pueden vivir muchas generaciones, para bien de algunas cosas y para mal de otras cosas. Y todo eso va creando en las personas una seguridad, que es la seguridad que tú respiras cuando sales y sabes que es muy poco probable que alguien te asalte o que alguien te mate o que alguien te robe, ¿entiendes? Es eso, es también todo eso que tú traes como ser humano desde antes. Hay personas anómicas que se comportan no acorde a la educación y a la, y hay otro factor, y hay estudios sociológicos de eso, de la familia, de hasta dónde las disfuncionalidades hacen que las personas se conviertan en personas con conductas desviadas, etcétera. Pero no es comparable, no es comparable con ningún lugar del mundo. Yo creo que el más, siempre digo que si Cuba perdiera sus niveles de seguridad, estaría perdiendo lo más importante, yo creo, porque hoy es lo que yo creo que distingue por sobre todo, esa tranquilidad de que tú sabes que puedes comerte el pan mejor o el pan peor, puedes tener en el mercado abastecimiento o no abastecimiento, pero esa seguridad de que mis hijas salgan para la escuela y yo esté tranquila que no les va a suceder nada, o salgan a pasear y sé que van a llegar bien a la casa, eso no tiene precio, eso no tiene ningún precio, eso no es pagable, eso solo yo lo he sentido aquí. Claro, yo también lo he sentido en Cuba. Marini, te voy a hacer una pregunta profunda, pero sé que tú vas a poder responder. Yo soy un convencido de que los pueblos tendrían que buscar un destino socialista como alternativa al capitalismo. O sea, el capitalismo nos lleva al abismo, a la humanidad. O sea, que ya cuando estamos, no estamos hablando de un proyecto social, sino estamos hablando de una posibilidad de sobrevivencia en esto de buscar un proyecto alternativo al capitalismo. Entonces, todavía tenemos que remar mucho en América Latina para esto, pero yo soy convencido de que ese proyecto sigue siendo el socialismo. Yo te preguntaría, vos que has vivido en el socialismo, que una persona consciente fuera de Cuba lo puede ver, pero la mayoría de la gente de América Latina no. Entonces, digamos, ¿qué virtudes rescata de este sistema que vos has visto? Como para que los pueblos digan, hay que optar por el socialismo. Así, en grandes trazos, pero centrales. Lo que más conoce la gente es la educación y la salud de Cuba. Pero hay muchísimos. Entonces, vos mencionaste en tu relato varias cosas, esta superación generacional, que tus hijas puedan estudiar y tengan derecho al estudio y a ir a la universidad y estudiar medicina ahora, es un resultado de las revoluciones. Y duda, la seguridad que hablábamos recién es un resultado de las revoluciones socialistas. Entonces, poder ser solidario como es el pueblo cubano y mantener niveles en los valores que superan a los países desarrollados, que mantienen una economía formidable, porque viven los países desarrollados de la explotación de los países pobres, y Cuba, sin embargo, por ejemplo, ahora estaba ensayando 3 vacunas, uh-huh. 4 vacunas estaba ensayando Cuba para esta pandemia, y es una isla. Es una isla en el mundo, absolutamente es una isla. Es una isla ideológicamente, es una isla físicamente. Bloqueada. Claro. Entonces digo, contanos estas virtudes que nosotros queremos tener Yo creo que la virtud esencial del socialismo es su humanismo. Esa diferencia de pensarnos iguales, iguales no en el no reconocimiento de la diversidad, iguales en cuanto a sujetos con oportunidades para alcanzar toda la felicidad posible. El socialismo, siempre digo que no es racionamiento, no es hipercontrol de la vida individual, no es anulación de la vida individual, es pensar una sociedad en lógica donde las oportunidades sean para todos y para todas, independientemente de tu origen. Tienes la capacidad, vas a llegar a la meta que te trazas, porque es la oportunidad. Eso lo brinda solo el socialismo. Yo creo que ese pensamiento de oportunidad pasa por pensar que el centro del proyecto es el ser humano. Es el ser humano como conjunto, no como ser individual. Y pensar en oportunidades para ese sujeto que es el ser humano. En ese sentido, el socialismo yo creo que es justicia, tiene que haber un camino. Cuba está, digamos, teóricamente en el tránsito del capitalismo al socialismo. Nosotros no, siempre decimos, esos son debates teóricos súper importantes de que, en qué etapa de construcción del socialismo estamos. Y siempre decimos, estamos en una etapa de tránsito, no hemos superado la etapa de tránsito. Y uno siempre piensa lo que el país pudiera haber avanzado más si no hubiera llegado el periodo especial, si no hubiera habido un bloqueo de 60 años. Pero es ante todo un proyecto de justicia, porque aún en las peores consecuencias que hemos tenido, que ha sido ese mismo periodo especial, esta propia crisis de la pandemia, hay una voluntad política, hay una decisión de un pueblo de mantener toda la justicia que se ha alcanzado en lo posible. Eso a lo que hemos alcanzado, esa conquista, no estamos negociándola, no estamos dispuestos a renunciar a ella. Y el año pasado, cuando se aprobó la actual constitución, el artículo 5 lo refrenda. La opción para Cuba es el socialismo, porque es el proyecto de justicia, de oportunidades que va a garantizar la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y eso es para mí una de las esencias. Yo creo también que hay valores que están asociados a todo eso, que tienen que ver con pensarnos como colectivo, pensarnos como comunidades, como colectividades. Uno a veces ve con dolor, en Cuba hoy hay una disputa también importante porque la misma apertura a todo el campo mediático con el internet, etcétera, hay un bombardeo de información sobre Cuba, de cubanos que viven fuera de Cuba con una expresión muy fuerte de odios hacia los que hemos decidido vivir aquí. Hay campañas, no solo contra los médicos cubanos, que están esclavizados, que están siendo utilizados por el gobierno para obtener ingresos, etcétera, sino una demonización de los logros de la Revolución Cubana, que no es tanto lo bueno de salud, que no es tanto la educación, que no sé qué. Bueno, hay una serie de campañas que si la violencia contra las mujeres, hay un auge del fundamentalismo religioso, que es doloroso, pero ha sucedido. Hay, digamos, un escenario de contracción económica, de dificultades en la vida cotidiana de muchos años, y eso tiene un efecto en la psicología, en la ideología en Cuba hoy. Y todo eso hace muchas veces que no pocas personas, no es un sector mayoritario todavía, felizmente, estamos a tiempo, pero hay un sector en Cuba que se piensa cómo resolver su situación individual en ese escenario. Y yo creo que una conquista del socialismo es seguir tratando de buscar soluciones como país, como cubanos, como cubanas, y no en lo individual. Y eso todavía está como muy latente, cómo pensarnos el país colectivamente y no que cada cual busquemos nuestro nicho o nuestra oportunidad de sobrevivir en medio de eso y nos pongamos en una zona de confort que nos quite, que nos despolitice, que nos ponga en una situación de pasividad frente a lo que está pasando en Cuba y que puede ser también muy complejo en un escenario donde América Latina no vive hoy sus mejores momentos. Entonces, ¿cómo nosotros también reafirmamos que si nos llega el capitalismo, nos van a pasar la cuenta por tantos años desafiando a la potencia más grande del mundo? Sí. Entonces, ¿cómo defender lo que tenemos, cómo mejorarlo desde la comprensión de que es imperfecto, pero que nosotros podemos todavía, tenemos oportunidad de mejorar eso que hemos llamado el tránsito al socialismo? Yo creo que todo esto lleva una gran dosis de amor a las personas en el centro del proyecto, en el centro construyendo como sujetos. El país está en un momento de cambios importantes, desafiantes, en medio de la crisis económica que se arrastra de mucho tiempo. Hay una situación ahora muy concreta que tiene que ver con la necesidad de transitar a la unificación monetaria. Cuba tiene hoy dos monedas, el peso cubano y el CUC, y es todo un debate nacional hoy cómo será ese proceso, porque eso implica un momento inicial de ajustes, de medidas que van a ser muy a lo cubano, que van a mantener una protección a las familias, a los sectores más vulnerables, pero que va a ser una sacudida, que yo siempre pongo la imagen que me proyecto cuando pienso en esto es como el monociclo que va por encima de la cuerda y tiene que llegar de un extremo al otro, como no te caes de la cuerda en un monociclo. Entonces yo creo que hoy Cuba vive como ese momento que ya no puede esperar, que hay que hacer el tema de la unificación y que estamos esperando que sea antes de que termine el año o inicios de año, se va a anunciar previamente 15 días antes. Hay muchos espacios informando al pueblo de todo esto y lo que se respira, aún en medio de las difíciles condiciones que tiene el país, porque un país que está viviendo de la exportación de algunos recursos o bienes y servicios como profesionales, del turismo, que es hoy nuestra primera industria, y lleva 9 meses manteniendo un pueblo, alimentándolo, cuidando la salud, sin producir, sin que nos lleguen crédito por el bloqueo, las autoridades tienen que tomar alguna decisión, porque ¿cómo mantienes ese proyecto de justicia y de oportunidades si económicamente no tienes respaldo? Entonces, tienes que tomar medidas, pero esas medidas, hasta el momento, lo que se visualiza es que tienen toda una intención de no poner en riesgo nunca ese proyecto de amor, de justicia, de vida digna para las personas, aún en medio de las difíciles circunstancias que estamos viviendo. Que estamos preocupados, porque uno no quisiera que se fuera de la mano nada, no quisiera que la población tuviera descontenta. No quisiéramos que la gente dejara de creer y que creyera que es un paso en falso. Y ahí también la labor de educación, de formación política, de acompañamiento a la gente, de explicar. Hoy en cualquier lugar, en un barrio, en una cola, en cualquier espacio, lo que se habla es de esto, ¿no? De qué va a pasar, cómo lo vamos a. Y bueno, uno con cierta preocupación, pero con confianza también de que está todo como muy estudiado, muy concatenada las cosas para que nadie quede desamparado, porque nunca ha quedado nadie desamparado. Entonces, esperamos que ahora tampoco nadie quede desamparado. Sí, un desafío tremendo. Porque el capitalismo no deja, y Estados Unidos no deja de accionar en cada oportunidad, en cada brecha, en cada instancia. Y esto que me decías de la incidencia de los medios hegemónicos ahora, y también la incidencia de los cubanos que viven fuera de Cuba, que viven en Miami, por ejemplo, porque hay muchísimas familias en Cuba que tienen un familiar afuera, digamos. Bueno. Entonces vos tenés ahí una influencia, una incidencia familiar muy fuerte. Y aparte con las remesas, también van generando ese individualismo Claro. que pesa en la conciencia de la gente. Y ahí es cierto que cuando vos vas pensando más individualistamente, te vas separando del humanismo, te vas Claro. separando de esta concepción humanista que planteabas vos. Sí, es un desafío tremendo el de Cuba porque está en la encerrona que tiene Cuba económica y de presión, es tanta el desabastecimiento que le han hecho por tantos años que se le está pidiendo todo lo que puede dar al pueblo de Cuba. La verdad, están. Ojalá puedan encontrar un término de salida que les permita mantener las convicciones y este sentido de justicia que tienen ahora. La han pasado mal ya. En el periodo especial la han pasado muy mal y han salido adelante. Yo creo que tienen una gran reserva moral, ética y de valores, como para superar estas cosas. Ojalá, podamos seguir contando con Cuba nosotros, que para nosotros es Van a poder, van a que sí. un gran faro para nosotros, es una gran referencia y lo fue en la década del 60, después de la Revolución Cubana, era la opción para América Latina. Nah, y todos los obstáculos que aparezcan, yo creo que a veces Estados Unidos no calcula que cuando hace un proceso de esto, lo que hace es unir a la gente, porque ahí cuando afectan algo, como nos afectan a todos, pues a la gente cierra fila, todo el mundo cierra fila. El que estaba medio que, ahí mismo dice, no, el enemigo está claro. Y ahí eso hace que la gente se junte. Y con esa juntamenta, la gente también encuentra mucha fuerza y mucha resistencia para tú decir, bueno, lo tengo claro, me queda claro que este es el que me quiere joder y por tanto, no, entonces no se dan cuenta. Cada vez que hay una estrategia de este tipo, es que yo digo, no han aprendido, no aprenden tantos años. Y sí, tiene una consecuencia porque siempre hay personas que políticamente se van alejando. No es lo mismo la familia que recibe una remesa y puede acceder a servicios o a alimentos o qué sé yo, que otra que no lo recibe. Eso es cierto. Pero en medio de esa desigualdad que puede ser por ese motivo, a esa familia que recibe y a la que no recibe, el Estado le sigue dando los servicios, todo, lo de salud, lo de educación, la canasta básica. Todo igual. Porque el objetivo es que no haya una familia que se acueste sin comer, que no pueda acceder a un servicio de salud o de educación o de deporte o de cultura a precio que lo puede pagar el obrero. Entonces, ahí hay una conquista que en medio de todo lo que hemos pasado, yo creo que otros hubieran quizás renunciado. Y aquí, ya lo digo, en el discurso y en la práctica, uno respira que eso está ahí latente, es la proyección de Fidel desde entonces y es la proyección de la actual dirección del país. Y eso a uno le da confianza. Sí. Es lo que decías antes vos. Hay valores que han quedado instalados, que han quedado organizados, que le han dado una estructura a este proyecto como para pensar en la continuidad. Marilyn, se nos pasó 1 hora y media, pero Lo que tenga ganas de expresar, de decir. Tú me decías, mira en qué detalle me voy a entrar ahora. Tú me decías que has estado tan abocada a los proyectos que has trabajado, que has desarrollado, que a veces has dejado cosas sin hacer. Cosas personales, proyectos personales. Por ejemplo, ¿qué sientes que has dejado y que pensás retomar cuando tengas oportunidad o tiempo? Sí, yo me alegro en la vida de haber sido una persona que he vivido así como muy intensamente. Todo lo que creo que puedo ser de utilidad, no sé decir que no. Y en eso a veces tengo, después así reacciono y digo, tengo que ser un poco más asertiva. Y hay momentos así donde debería haber dicho no, pero bueno, no lo sé hacer. Eso no lo sé hacer. Entonces, tengo una vida familiar también bonita. Tengo mis hijas, tengo mi compañero de hace 30 años que caminamos juntos. Y tengo mis padres y mi abuelo. Y bueno, más familia. Y el trabajo, que soy muy dedicada al trabajo, a la militancia en la red de educadores populares. Milito en el Partido Comunista desde los 21 años, y ahí también tengo tareas. Hasta antes de mudarme a La Habana, daba clases en la universidad. Entonces era como muchas Marilyn en muchas cosas. Uh-huh. Y nunca dejo de hacer lo que creo que es más importante, aunque no sea lo más útil para mí como persona. Y eso lo aprendí de mis padres, de mis abuelos, que no tenían horarios para hacer lo que fuera por el bien común. Eso era, y yo siempre me acuerdo cuando pionera, que nos enseñaban un principio, que era poner los intereses colectivos por encima de los individuales. Y eso yo me lo aprendí excelentemente bien. Y además porque lo vi en el ejemplo de mis padres, de mi familia, y entonces eso no es porque lo diga, no es porque esté en libros, es porque eso, cuando tú lo vives, sin querer, lo transmites. Y así también trato de hacerlo con mis hijas. Entonces, sí tengo proyectos personales parados. Quiero, y lo tengo casi listo, un texto sobre mi trabajo como urbanista 15 años en esa empresa de patrimonio, porque mezcla sociología con patrimonio, porque mezcla la gestión urbana de las ciudades desde un enfoque participativo que le aporta la educación popular que pusimos en práctica para gestionar las ciudades de otras lógicas, como la ciudad también como un espacio de disputa, de sentido político. Y entonces eso lo tengo ahí y ruedo con eso desde hace muchos años. No termino de editarlo, no termino de... porque siempre hay algo que me tiene y eso necesitaría un tiempo para acabar. Uh-huh. Y tengo así un sueño muy grande de tener, tengo muchos libros, muchos libros. Cuando viajo la gente me dice, pero tú vienes con la maleta de libros. Yo tengo muchos libros. Entonces sueño con tener un estudio, con una biblioteca, donde sobre todo mujeres lleguen y hacer algo con las mujeres que sea de tipo cultural, pero que pueda también ser un espacio de formación, un espacio donde hablemos de nosotras, donde ayude a mujeres o qué sé yo. Y eso, qué bonito es. Cuando me jubile, lo voy a hacer en mi casa, en la terraza, en algún lugar lo voy a hacer, pero para no morirme. Eso es muy bonito, muy lindo ese proyecto. Muy bien, Marilyn, ¿quieres agregar algo? Un mensaje para los que luchan en América Latina. Bueno, un mensaje claro es, primero, mantenernos en la lucha. Aunque veamos que la victoria no está cerca, que es complejo, yo creo que mantenernos luchando es lo primero. Tener paciencia. Hay momentos donde uno cree que puede avanzar más rápido, pero los tiempos, yo que estoy trabajando con mis compañeros teólogos y también soy muy así que quiero ver las cosas rápidas que se den, y he aprendido que los tiempos son de Dios, los tiempos suceden cuando hay las condiciones para que sucedan las cosas. Entonces, ¿cómo intencionamos que las cosas sucedan? Porque espontáneamente no van a suceder, pero tener la capacidad de también tener esa paciencia impaciente, de darnos cuenta que hay veces que las cosas no tienen condiciones para que sucedan, y no desesperarnos, no desmotivarnos, no desesperanzarnos. Serían como los mensajes claves, ¿no? Celebrar las pequeñas victorias, celebrar que estamos vivos, que podemos hacerlo, que podemos luchar, que podemos cambiar las cosas, aunque sea ahí pequeñito, en nuestro espacio pequeñito, pero desde esas cosas pequeñitas yo creo que es otro aprendizaje, se pueden estar gestando cosas muy grandes. Entonces, ese sería como mi mensaje, ¿no? Tener mucha fe en que a lo mejor no lo vamos a ver nosotros en América Latina, pero que van a venir tiempos buenos, que van a venir tiempos nuevos, que el capitalismo se va a caer, que el patriarcado se va a caer, y que nosotros vamos a vencer. Que lo vamos a voltear. Muchísimas gracias, Marilyn. Ha sido una hermosa charla esta, te agradezco muchísimo. No, yo a ti. Y nos has traído aires cubanos para acá. Uh-huh. Y bueno, vas a estar en varios territorios, porque la virtud que tiene el programa es que, como hacemos entrevistas territoriales de compañeros que luchan en distintos países, en distintos territorios, se va armando una red de escucha amplia. Entonces vas a estar en muchos lugares en ese sentido, y creo que tu voz le va a servir y vamos a aprender de ello. Así que ha sido un placer enorme para mí tenerte en el programa. Igual, y ustedes pueden contar conmigo en lo que crean que puedo ayudar. Tengo pendientes con Alba. Le dije que le prometía que iba a ocuparme de las cosas que me pidió, pero ahora mismo estamos en un planeamiento estratégico, dando un vuelco con todo lo que viene para Cuba también, de todos estos cambios dinámicos que nos sobrepasan y que tenemos que reaccionar muy rápido a todo lo que está pasando. Y entonces, para que el movimiento nuestro en las redes no se nos muera con todo esto de la pandemia, hemos tenido que reinventarnos el tema de cómo llegar a los cursos virtuales. No lo teníamos pensado, nunca lo habíamos hecho. No tenemos experiencia, no tenemos un buen internet, no tenemos dinero para este tipo de cosas. Entonces, ha sido todo así muy rápido, pero está siendo un tiempo también bueno de superarnos, de crecernos, de pensar que no nos vamos a parar por nada, nos vamos a parar. Bueno, un abrazo a todos los compañeros. Un abrazo, y cuídense mucho. Vamos a seguir en la lucha con ustedes y vamos a seguir apuntando para ese lado, Marilyn. Vamos a ver cómo nos va. Sí, señor. Primero vivo. Dale. Abrazo grandísimo y muchísimas gracias. Por nada, a ustedes. Un abrazo. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable